Esa es mi gente que está presente, de cuerpo y alma con lo esencial, que con la escucha le es suficiente para conectarse con lo demás. Rotativa Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate. Muy bien, así entre la maleza del monte serrano. Sale nuestra cortina y arranca este bloque en el que nos vamos directamente para lo que fue la última actividad del último sábado, desde las 14 horas, en este aniversario. Hace algunas semanas, en este mismo programa, en La Rotativa, charlábamos con Euge de San Roque, nos íbamos anticipando a esto que no tenía ganas de ser una cosa melancólica de los dos años, sino de reactivar, y sucedió este sábado, decíamos en el comienzo del programa, con la doble jornada para los que somos de por acá, porque estaba el mercado de Casa Grande y pegadito, arrimarnos un poquito ahí hasta unos kilómetros para abajo, para el sur, y reunirnos una vez más y escuchar las bandas, y estar ahí un poco acompañados. Ahí anduvo gente de la Radio Roja. Acá la Juli puede hacer por lo menos una pintada de cómo se sintió ese día, y lo tenemos del otro lado del teléfono a Juancito Nicastro, que también nos va a contar un poco el mastique de lo que fue esa jornada. Para vos, ¿cómo estuvo? Estuvo interesante y fue emotiva también volver a encontrarnos en ese territorio desde otra perspectiva y acorpándonos desde otro lado. Estuvimos en el puente con las compañeras que ese mismo día, hace dos años, habíamos hecho la intervención de querer cruzar y fuimos reprimidas. Y hoy nos encontramos en ese mismo puente siendo memoria y poniendo el cuerpo desde esa construcción de la memoria que es colectiva, colocando en ese mismo puente, en el murito, unas placas de cerámica que construimos con arcilla de este territorio para reivindicar y seguir construyendo esa memoria de lo que fue y de lo que queremos que siga siendo este territorio. Unas placas que decían: memoria es vida, defender el territorio no es delito, aquí existimos y resistimos. Y fue muy interesante y muy hermoso poder encontrarnos también desde otro espacio de lucha también, ¿no? Claro, claro, combinando después, un poco los amores, las resistencias. Ajá, también tocamos candombe. Bien, todo, se combinó todo. Bueno, una linda tarde fue. Sí. Lo tenemos del otro lado del... Vamos a probar a ver si se escucha todo bien. Lo tenemos. ¿Está? A Juan Nicastro. ¿Estás por ahí, Juan? Colega, comunicador aquí del Valle y de todas las movidas. Te lo habrás cruzado seguramente. ¿Estás por ahí, Juan? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahí va, vamos. Estábamos saludando y teníamos nosotros el micrófono muteado. ¿Te podés dar una idea? No nos estabas escuchando. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Te habla Juan Martín. Y acá la Juli. Lo escucho bien. Ah, bárbaro. Bueno, un gusto compartir este ratito. Gracias por colarte en tu jornada de lunes, un ratito para hablar con la Rotativa Roja acá, que estamos masticando un poco, y lo que queríamos era eso. Charlábamos también sobre que a veces le damos un montón de bola a la difusión para que los eventos funcionen, para que los encuentros se den, que se potencien ahí los abrazos y los encuentros, pero que también está bueno llamarte y preguntarte un poco, a ver también cómo sentiste vos, qué panorama desde nuestro plano de la comunicación sentís que deja esta jornada de encuentro el último 18. Bueno, creo que estamos en necesidad de dialogar, de hablar sobre lo que nos viene pasando en estos años. También tenemos necesidad de hablar sobre lo que está pasando ahora, en estos días, ¿no? Nosotros venimos de situaciones fuertes. La pandemia fue una situación muy fuerte que nos impactó mucho a muchas personas y que todavía nos está afectando, ¿no? Me gusta pensar que estamos saliendo de eso, pero todavía a nivel social yo observo que todavía tenemos un nivel de afectación acerca de cómo nos maltrató esa pandemia, ¿no? También venimos de un cambio de gobierno también fuerte. Está iniciándose un nuevo gobierno en Argentina y ha subido el nivel de violencia. Y también necesitamos diálogos sobre este encuentro de ayer ahí en Molinari. tenía que ver con el reencuentro y con el diálogo. Y específicamente en relación... Te escuchamos de vuelta, Juan. Ah, bueno, no, comentaba que además de los ejemplos que nombré, como la pandemia o como el cambio de gobierno, también, por supuesto, incluyendo una situación de presión económica ya desde hace muchos años, el tema de la autovía de Punilla y cómo viene golpeando al valle, ya lleva 7 años, y son 7 años de estrés, de violencia sobre la población, y especialmente lo que vivimos hace 2 años todavía necesita ser revisado, necesita ser charlado, ¿no? Y una de las cosas que hicimos ayer, además de plantear este encuentro desde el lugar de un encuentro con buen ánimo, con arte, con música, con mate cocido, con unos bizcochuelos, con unas galletas, con candombe, con la colocación de unas placas recordatorias ahí en el puente sobre el río San Francisco. Bueno, además de toda esa cuestión de ánimo y de abrazo necesario para seguir sanando, uno de los puntos es seguir revisando la historia de lo que nos pasó, de lo que nos viene pasando, y especialmente acordarnos de aquel 2022 y cómo fue que llegamos a esas situaciones que se vivieron ahí en la ruta en Molinari, lo que le podemos decir la semana de represión de mayo de 2022, ¿no? ¿Están escuchando bien ahí? Perfectamente, sí, sí. Juan, te estamos escuchando muy bien. Bien, porque esa semana sí, efectivamente, concentró en esa semana, el 10 de mayo de 2022 fue el desalojo de la cancha vecinal, ese desalojo que fue hecho de noche, de manera parapolicial, una herramienta de terrorismo de Estado. Y también hubo después varias situaciones de represión en la zona de la ruta, especialmente contra mujeres, donde se dieron palazos, donde se dieron aplicaciones de gas pimienta en la vagina, donde se dieron amenazas verbales, donde se dieron... Bueno, la lista es muy grave, es una situación muy, muy grave, que la vivieron en sus cuerpos las personas, y también las vivió todo el valle al enterarse, ¿no? En ese sentido hay que acordarnos también del peso social de esa violencia, ¿no? Porque había justamente una intención de generar miedo y de que se detuvieran las protestas. Una compañera la manera, detenida. Detenciones, claro, varias. Justamente lo que iba a contar es que a partir de ahí, de esa manera, con ese accionar policial, es que el gobierno logra iniciar la obra de la autovía de Punilla. Así es como logran iniciar la obra, porque las protestas hasta ese momento eran constantes y eran protestas que estaban sustentadas por 3 audiencias públicas, en donde había habido un 70%, 80% y 90% de rechazo. La audiencia pública de 2018 había durado una semana, había sido presencial en Santa María de Punilla, y la audiencia pública del 2021 había durado 1 mes y medio, una audiencia pública virtual. Yo me tomo el trabajo de decir estos detalles porque constantemente llega gente al Valle de Punilla que no conoce esta historia, pero además porque las personas también nos olvidamos de lo que pasó y capaz que a veces nos acordamos de solamente una partecita. A partir de que se inicia la obra, surgen otro tipo de protestas que ya son en el territorio, en la zona del río Yuspe y en la zona de Santa María de Punilla también. Y entonces empiezan a ocurrir casi todos los días situaciones en que las topadoras no pueden trabajar. Y al mismo tiempo continúa la presión hacia el Poder Judicial para que se expida sobre los recursos de amparo presentados. Recordemos, ¿no? El Poder Judicial de Córdoba estaba y está mayormente en silencio en relación al tema de la vía de Punilla. Y entonces se estaban dando manifestaciones en Córdoba capital presionando al Poder Judicial para que se expida. Y así es como se llegó, creo que fue el 24 de agosto del año 2022, cuando finalmente el Poder Judicial de Córdoba emite un habeas corpus preventivo colectivo planteándole a la policía de Córdoba que tiene que respetar el derecho a la protesta de los habitantes del Valle de Punilla. Eso es muy importante que lo recordemos. Al día siguiente, la respuesta del gobierno de Córdoba es un operativo de saturación en donde llenaron de policía la zona del río Yuspe. Además, a través del ministro de Seguridad, dijeron que no iban a respetar ese planteo de la justicia. Y de esa manera, con la policía, con una cantidad muy violenta de policías, con caballos, con perros, así fue como el gobierno decidió continuar la obra Autovía de Punilla. A mí me parece que es muy importante que nos acordemos de cómo fue el método para que podamos también volver a dimensionar la cantidad de violencia que recibimos y entonces volver a dimensionar esa necesidad de abrazo que tenemos ahora y esa necesidad de reconstruirnos y volver a pensarnos, porque la obra está en marcha, sigue siendo ilegal y ahora hay todo otro tramo que está amenazado, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que intentamos, es el aporte que intentamos hacer ayer, ¿no? Este es una parte de lo que intentamos hacer. Bueno, se agradece mucho, adhiero a que está bueno hacer una recapitulación de los mojones de la historia que tiene Autovía y el Valle de Punilla y su resistencia a tal proyecto, desde las audiencias públicas incluso de más al sur también, ¿no? Estuvo la de Carlos Paz también antes, y es muy valioso. Acá Juan Martín quiere colar. No, le quería preguntar, ya que estábamos, o sea, este abrazo que vos del que vos hablabas, ¿no? De que fue la convocatoria a este evento, ¿no? Este que fue de alguna manera un festival, ¿no? Pero bueno, sí, con todo eso en el medio, ¿se trazó alguna? ¿Hubo esa posibilidad de charlar, de juntarse? De ver a ver para dónde, cómo sigue esto de acá en más. Creo que hay que entender que el diálogo necesita mucho espacio. El diálogo implica preguntarnos ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste vos en aquellos días? ¿Dónde estabas? Porque mucha gente la pasamos mal, y en distintos lugares, algunos en el puente, otros al lado del río, otros en la casa, otros en el trabajo. Es algo que es necesario que nos demos tiempo para hablarlo, para hablar con tranquilidad acerca de qué opinamos sobre eso, cómo fue, y a partir de eso, de reencontrarnos incluyendo esa historia y incluyendo distintas miradas sobre esa historia, a partir de ahí es que se puede ir pensando hacia adelante. Creo que los espacios para la sanación necesitan cuidarse y darse sus días. Y a pesar de que constantemente viene la palabra urgencia, ¿no? Claro. Hay urgencia. Sí, pero sí, creo que hay que darse tiempo para reconstruirse. Es inminente, digamos. Sí, hubo diálogos que tienen que ser muy personales, muy con los cuerpos cerca, muy de reencuentro de corazones, más que de mentes que piensan estrategias a futuro, ¿no? De reencuentro de territorios, de volver a sentir el territorio, ¿no? Porque después de una situación de dolor, después de una situación traumática, estamos desacomodados. Y por eso hablábamos ayer, aprovechemos el Inti Raymi que viene. Aprovechemos el momento del invierno, de hacer pie en la tierra y preparar tierra para cuando vuelva a subir la temperatura, ¿no? Que estos son algunas ideas que fuimos tirando, ¿no? Yo estoy hablando, y hemos sido muchas personas que participamos y que vivimos este tema, somos miles, ¿no? En el Valle. Entonces, Juan, también trato de cuidarme de no opinar de más, digamos, ¿no? Porque hay muchas miradas sobre esto. Juan, yo te hago una consulta, si sabes, respecto de cómo viene, digamos, lo legal en cuanto a lo que sigue del tramo de la autovía, si sabemos, si tenemos información respecto de del tramo este que viene ahora de Casa Grande. Claro. Bueno, eso me da pie. La obra tiene una licencia, la licencia ambiental mal otorgada, ilegalmente otorgada, pero otorgada, el papel que tiene el gobierno es una licencia de hasta la cumbre. No está, que nosotros sepamos, no está hecha la licitación para el segundo tramo todavía, y eso nos vuelve a recordar cómo la primera licitación fue hecha a medida de las empresas, ¿no? De qué manera se repartieron Chediac, Sagbe y Rollo el tramo que está todavía en construcción. Y eso nos recuerda que la cantidad de objeciones que tuvo el estudio de impacto ambiental, que el estudio de impacto ambiental es la muestra de cómo, ahí se devela qué tipo de obra es, ¿no? Y no había ningún sector del estudio que estuviera bien hecho o que no mintiera o que no ocultara información. Y por eso yo, charlando ayer con alguien, diciendo, lo dijimos a micrófono, de las audiencias públicas y especialmente la audiencia de Santa María, el gobierno lo único que tomó y lo único que hizo fue cambiar la traza, es decir, en lugar de ir por el este, ir por el oeste. Pero todos los cuestionamientos que había acerca del daño a las cuencas, acerca del ataque al monte nativo, acerca de la falta de respeto a las poblaciones, especialmente a las poblaciones campesinas e indígenas, todas las objeciones no fueron tenidas en cuenta. Las objeciones importantes acerca de que había que hacer, si sí iba a ser una autovía, tenía que ser otra autovía. Si era para el turismo, bueno, tenía que respetar las sierras, tenía que respetar los ríos, los arroyos, las vertientes. Todas las objeciones que se plantearon no fueron escuchadas por el gobierno. Lo único que se hizo fue cambiar de lugar por donde pasar. Así de bravo es, ¿no? Y creo que la respuesta de la población, sobre todo en la audiencia pública del 2021, fue en la medida de eso que estaba ocurriendo. Por eso duró un mes y medio, tanta gente participó, por eso fue el 90% de rechazo a la obra. Porque la cuestión central no era si iba por el este o por el oeste. La cuestión central era qué tipo de autovía o por qué una autovía, por qué gastábamos 200 millones de dólares en una autovía teniendo en cuenta la cantidad de necesidades que tenemos en el valle, que eso también se planteó, máxime sabiendo que esta autovía no es para nosotros, sino que es para los avances en la colonización del continente, ¿no? Para sacar hacia los puertos por los puertos del Pacífico nuestras riquezas hacia el mercado internacional. Entonces, eso también está bueno acordarnos, porque hay un historiador oficial que cuenta un cuentito que dice que el gobierno vino con un proyecto de ruta y que la gente no lo quiso por aquel lado y el gobierno escuchó y entonces lo mandó por el otro y qué bueno que es el gobierno. Y eso es un cuento, esa es la historia oficial que nosotros constantemente tenemos que desarmar y tenemos que nosotros hacernos cargo de escribir la historia, porque ya sabemos cómo escriben la historia los gobiernos y las empresas, ¿no? ¿Se viene el documental de la autovía entonces? Constantemente lo estamos haciendo, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el Facebook Unidos por el Monte, que tiene un registro día a día o incluso a veces hora a hora de lo que fue pasando, y está todo ahí. Es uno de los ejemplos. Totalmente recomendable Unidos por el Monte, buscarlo por Facebook o por Instagram, pero sobre todo el Facebook, porque creo que arrancó por ahí y hay un registro, justamente, un documental de estos tiempos, no en audiovisual, sino una historia de fechas. Historia viva, además. En un muro donde está todo registrado absolutamente. Claro, y además hecho en forma grupal, uh-huh. Porque eso era una construcción grupal, había una comisión de trabajo donde se discutía qué texto publicar, se grupalmente se iban juntando las fotos o los videos. Bueno, algo muy muy hermoso. Eso también, ¿no? Es importante poder rescatar todo lo lindo que hicimos. Y una pregunta, ¿no?, te hago, compañero. Es la convocatoria del otro día, la convocatoria del sábado 18, está firmada por Pan y Caramelo, ex Brigada Territorial Yuspe. ¿Por qué ese nombre, si querés contarnos? Sí, porque cuando la cantidad de policía y la cantidad de detenciones era ya muy fuerte y había mucha violencia, acordémonos, por ejemplo, que cuando detuvieron 6 personas en Santa María, en lugar de llevarlas a una comisaría, las llevaron al obrador de la empresa Arroyo, algo totalmente ilegal. Imagínense el miedo de esas mujeres, de esos hombres. ¿A dónde lo estaban llevando, ¿no? Ya había habido varias amenazas, había habido una golpiza a un joven en Santa María, que fue al hospital. Bueno, la violencia de la policía estaba en crecimiento, cada vez la policía estaba más agresiva. Y entonces ya no era muy difícil acercarse a las máquinas, ya era muy difícil hacer algo. Y entonces la Brigada del Yuspe, ese grupo que íbamos a la zona del río Yuspe, ahí a intentar frenar las topadoras, bueno, si bien dejamos de ir a hacer esos intentos, siguió habiendo reuniones, siguió habiendo encuentros, donde se trabajaba a ver de qué manera ayudar a nuevas articulaciones entre territorios o entre asambleas, se trabajaban dinámicas en donde pudieran surgir ideas nuevas, y especialmente se hacía un consuelo corporal a las personas que peor lo estaban pasando, ¿no? Entonces, con el correr del tiempo, trabajando durante el año 2023 también, bueno, se fue generando un espacio donde un espacio de reflexión, un espacio de amor y un espacio donde pensar grupalmente por dónde seguir construyendo o qué cosas seguir rescatando. Y Juan, de ahí surgieron sentido, muchos. Sí. Perdón, no, en ese sentido, te pido, dentro de tu rol de comunicador, además de estar metido hasta el tuétano dentro del empuje, de ponerle el cuerpo también a todo esto durante estos años, contame un poco de sensaciones de este último sábado. Pero para que tiene que terminar. Justamente para terminar, justamente engancha con lo que venía contando, ¿no? Porque a este grupo, hace relativamente poco, le terminamos poniendo de nombre Pan y Caramelo, que es el nombre del grupo de WhatsApp que usábamos, y que tiene que ver con esa mezcla de resistencia y alegría, ¿no? De una comida muy básica, pan, caramelo, en la que había un día. Y bueno, y con eso había que satisfacerse, había que cantar, había que continuar, que seguir adelante, ¿no? Creo que acerca de pan y caramelo, cada integrante del grupo tendrá su manera de contarlo, pero fuimos generando acciones. Y bueno, y esto del sábado fue organizado así, en el marco de este grupo, y bueno, eso es nuestra manera de aportar. Creemos que la memoria es vida, por eso la placa principal que se puso el sábado decía eso: memoria es vida, y para eso, para mantenerla viva, hace falta dialogar, escuchar las distintas miradas y reconstruir colectivamente, ¿no? Cada quien tiene su pedazo de la historia, Su tramo de la historia, su manera en que lo vivió, y así, poniéndolo en reunión, es como podemos reconstruir las situaciones históricas. Si no, siempre nos falta. Bien, bueno, perdón, estaba interrumpiendo justo el desenlace de cómo estaba el nombre ese, perdón. Bueno, y me quedo con ese pedido de algunas fotos, de algunas instantáneas que te hayan quedado a vos personalmente de lo que fue esta jornada de sábado. Y en principio, ver a Romualdo, a Rita, a Lallillo, a Molinareños, la gente que está haciendo música ahí en esa región, y cómo nos vienen nutriendo, ¿no? Es muy, muy, muy hermosa la música, la poesía, la fuerza que nos da, la manera en que nos toca el corazón para estar de pie en este territorio. La olla con el mate cocido, con ese mate cocido bien caliente, en un día de invierno y que estuviera ahí presente ese calor con unos bizcochuelos, las cosas simples, ¿no? Bueno, ahí estaba el tema de las placas hechas Juli en tu taller, ¿no? Entonces las placas que se pusieron en el puente fueron hechas de cerámica artesanal con la participación ahí de la Juli, y bueno, es el compartir, ¿no? Lo que tiene que ver con compartir, con seguir aprendiendo a compartir, porque me parece que nosotros tenemos una matriz individualista muy dura y nos estamos dando la oportunidad de seguir aflojándonos y de seguir apostando a compartir, y así es como vamos entendiendo nuestra presencia en el territorio, ¿no? Estas redes de... Esto es salud comunitaria, encontrarnos para sanar, eso es salud comunitaria, no es ir al médico, no es ir al psiquiatra, es encontrarnos para contarnos cómo venimos viviendo y abrazarnos y llorar y reír grupalmente. Te agradecemos un montonazo poder estar haciendo esta masticada compartida y también puesta en valor, como has hecho históricamente, de todo el conflicto. Y de esta cuestión humana que atraviesa absolutamente todos estos años de resistencia. Te agradecemos un montonazo y quedamos en contacto permanente, por supuesto. Y bueno, y gracias a ustedes. Yo veo como ustedes, por ejemplo, mantuvieron prendida una llamita radial, recontra importante. Me acuerdo de la primera vez que salió, por ejemplo, la olla, ¿no? La olla rebelde, ¿no? Y cómo así cada espacio rescatándose, manteniendo vivo ahí un calorcito, ¿no? Me parece muy, muy, muy importante. Por eso siempre me acuerdo de cuánta gente que somos y que los golpes fueron fuertes. Entonces, tratar de reconstruirnos desde asumir esa realidad y seguir buscando, seguir encontrándonos, eso nos hace bien. Seguro, estamos en esa, Juan, estamos todos en esa, así que te mandamos un abrazo grande desde acá, nuestro abrazo para vos y gracias por el abrazo que nos diste con todas estas palabras. Dale, te gracias, mandamos un abrazo. Abrazón. Aprovechamos gracias, a cerrar compa. Esta charlita con Juan Nicastro con un poquito del grabador de Radio Roja y de la Rotativa Roja en esa emoción que dijo de encontrarse con artistas que estuvieron durante este tiempo. Así que hacia allá vamos al grabador de Radio Roja. Escúchame, musiquita, recitado, todo acá en esto que viene ahora. Bueno, voy a hacer una canción más, voy a hacer una samba, la 360, y me voy después, vuelvo más tarde. Me voy para la biblioteca. Muchas gracias, ¿no? Gracias por estar siempre, gracias por todo lo hecho, de veras. ¿Cómo? Tendríamos que hacer un recordatorio también ahí, en la puerta. Claro, el día que tomamos la comisaría, qué hermoso. Qué hermoso. El día de la valla. Che, bueno, indiecitos, me acordé por el tema ese que canté cuando lo estaba cantando y ahora me volví a acordar. Que por ahí me sabe pasar que por ahí estoy mal y la llamo a la Rita o me llama y me dice, ¿qué haces, indiecito? Y ya se te pasan todos, se te pasan los males, ¿no? Muchas gracias, Rita querida. Gigante se pone rosa y el sol muestra su esplendor sin aparecer. Lejos canta un gallo, despierta el zorzal, crece en el rocío y a la claridad. Lejos canta un gallo, despierta el zorzal, crece en el rocío y a la claridad. Entre las cuchillas el zuspe y el pinto, por el cerro Tasti y Pampa de Olain, se vuelven de oro, piedra y pichanal, mientras el sol corre por el pajonal. Se vuelven de oro, piedra y pichanal, mientras el sol corre por el pajonal. Solo se oye el cantar de mi río y el alborozado monte al despertar. Se oculta el anarca, el rocío se va, nace un día más, vieja novedad. Se oculta el anarca, el rocío se va, nace un día más, vieja novedad. Estoy de suplente el Coti también. Adentro. Desde el San Francisco hasta Cuchicorral, calienta la siesta, Sierra del Perchel. Bajo las higueras que su aroma dan, una lámpara al agua a la fresca está. Bajo las higueras que su aroma dan, una lámpara al agua a la fresca está. Las encimas en sombras, el cerro y así, mil caras nos muestra y oculta mil más. Aprovecha el zorro la luz de oración, comienza el buito su sutil canción. Aprovecha el zorro la luz de oración, comienza el buito su sutil canción. Y la luna tras del pan de azúcar juega con las ansias de un chango cantor. Si apostella narca el lucero se va, muere un día más, vieja novedad. Si apostella narca el lucero se va, muere un día más, vieja novedad. Yo soy nacido en el monte, en medio los quebrachales, ni por el oro del mundo me llevan pa' las ciudades. Me despiertan los zorzales cuando se esconde el lucero y el sol que ya se refleja por el agua del estero. Promediando la mañana, me esperan en la cocina, un jarro de mate cocido y caliente la tortilla. Soy un chango bien sachero, criado medio las espinas, por algo siempre me envidian porque he nacido en Punilla. Me gusta comer el charqui, mezclado con queso de cabra, un buen locro bien pulsudo y de postre lechiguana. Por eso quiero a mi monte, donde vivo bien tranquilo, viendo pasar las corzuelas y cavar a los quirquinchos. Cosas ricas. Qué linda ver las estrellas en las noches de verano, si parece que pudieras agarrarlas con las manos. Soy un nango bien sachero, criado medio las espinas, por algo siempre me envidian porque he nacido en Punilla. Ahora sí, me voy a la biblioteca. Le voy a dejar un poema ya que voy a la biblioteca. me he olvidado el nombre del autor. Salite bajero. Ya me voy a acordar. Don Jaime Dávalos. De mínimas heridas, lastimado, me voy muriendo a ratos tan ligero que me siento lejano y extranjero de aquel que fuera alegre y confiado. Llevo un niño en el alma rezagado. No quiero endurecerme, ay, no lo quiero, ni ser mi padre, ni tener sombrero. Quiero permanecer como los bichos, perdidos en el mundo de la leña, llevar como a una novia mi pobreza y morirme del gusto y el capricho de ser un animal que canta y sueña. Gracias. Escuchábamos el recitado de Romualdo del Yuspe, artista, vecino de acá de la zona. También lo acompañaron en esa jornada Rita Calandria con sus hermosas músicas y canciones, cantautora de este valle en resistencia, Lallillo, Los Molinareños y bueno, y varios, el Candombe Serrano, que anduvo también ahí resistiendo, parte de esos artistas. Hubo de como... todo. Sí, de todo. De todo y para todos. Muy lindo. Sí. Cerramos, digo, este bloque de autovía y avanza esta rotativa roja. Giran las noticias de la tarde. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera.